el arrastre que puede tener la candidatura de Macri, que ir necesitando el corte de boleta, ¿no? No, bueno, está bien, pero eso, lo que importa es que la gente se pida y hay que ir a la elección y que la gente elija al que tenga que elegir. ¿Cómo se sigue trabajando para captar al electorado que no lo votó, que le dijo que no? Pero para mí, vamos a contestar dos preguntas. La primera es, ¿cómo sitúa esto al PRO en el orden nacional? El proyecto de PRO es un proyecto.